presenta. Los hermanos Dover de la Universidad de Pimienta o los rivales de la Casa Roquefort. De Pimiento. Pimiento U o en abreviatura PU. Pimento U, oh sweet to you, thy fragrant odor scents the air. A pox on Yale, poo-poo Purdue. Pimento U, my college fair. Pimento U. Aquí encontramos a los jóvenes más populares de. Thy fragrant odor scents the air. A pox on Yale. Aquí encontramos a los jóvenes más populares de la Universidad PU, los tres hermanos Dover. Tom, el amante de la diversión. Dick, el más intelectual de todos, aunque no ha podido regularizar dos o tres materias todavía, según él, porque el maestro lo odia. Y Larry, el más joven de los tres, Gandú. Hermanos, aquí vemos al trío disfrutando de un hermoso paseo por el parque. Y luego van a recoger a la novia de Tom, Tina, en la academia para señoritas que está junto. Con su puntualidad acostumbrada, los muchachos llegan a la hora convenida. Exactamente a las 3. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Yuhu! Después emprenden el camino a la ciudad. Luego, al pasar frente a una taberna de baja reputación, nuestros jóvenes amigos enfrentan la deprimente situación con su moralizadora actitud habitual. No sospechaban ni por un momento que dentro de esa burda taberna, Benji Cotillo, el exespía de Roncajones, ladrón, estafador, revendedor y archienemigo de los hermanos Dover, malgastaba su ruin existencia. Gar, los hermanos Dover, malditos. Doblemente malditos. Le están escoltando a Titina Melcochea. La millonaria Titina Melcochea. ¡Ay, cómo la amo! Por su dinero. ¡No soporto a los hermanos Dover! ¡Ay, cómo los odio! ¡Odio a Tom! ¡Odio a Dick! ¡Y odio a Larry! ¡Ellos me han empujado a la bebida! ¡Ay, cómo los odio! ¡Cómo los odio! Pero bajemos el telón de esta sórdida escena y vayamos a un ambiente más agradable, donde encontramos a nuestros amigos entretenidos en el alegre y estimulante juego de las escondidas. 121, 122, 123, 124. Aquí. No, por acá. No, acá. No, venga, mejor acá. Aquí. No, vayamos acá. Para allá. Mejor acá. Aquí. Mejor acá. 510, 511. Por acá. No, aquí. Aquí. Vayamos aquí. Para allá. Por acá. Mejor por acá. No, acá. Aquí. Aquí. Los hermanos Dover. Titina debe estar sola y desprotegida. Vaya, un auto. Lo robaré. Y nadie lo sabrá jamás. 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486. Manual de informaciones útiles. 1488. ¿Cómo despegar a una joven dama de un árbol? 1490, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497. ¡Aquí voy, muchacho! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sálvame! ¡Dick! ¡Sálvame! ¡Tom! ¡Sálvame! Hunting Lodge, 5 kilómetros. ¡Sálveme! ¡Sálveme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, Tom! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Pobre muchacha! ¿Acaso nadie podrá salvarla de este predicamento? ¿Acaso nadie vendrá en su auxilio? Pero un momento, ¿qué es esto? Parece un joven y valiente explorador. Y es precisamente eso. Él no la defraudará, podría apostarlo. Hermanos Dover, Tom, Dick y Larry, amiga en problemas, dice desde Parque Verde, cito, ¡auxilio! Fin de cita, firma Titina, 50 centavos. Titina, oh tierna Titina, los hermanos Dover venimos a ti. Eres nuestra amiga Titina, por ti vamos a la cocina. ¡Suéltala, Virgicotillo! ¡Suéltala, Virgicotillo! ¡Suéltala, Virgicotillo! Creo que me estoy entusiasmando. ¡Levántate y pelea, gusano cobarde y feo! ¿Todavía no tienes suficiente? Y llegó el momento de decir adiós. Adiós.